Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y así damos comienzo la vuelta 205 de este programa musicalmente incorrecto, estas subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas, por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM La Tribu en el 88.7 de Buenos Aires y FM de la Azotea, donde estamos transmitiendo no en un camión, que parece que está arrancando atrás nuestro, pero estamos bien. En la operación, Carolina Herli, gracias, Caro. En la locución, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba mbopicuá para empezar este programa. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a empezar a recorrer las 7 canciones más políticas de Violeta Parra. Porque sabemos que la obra de Violeta tiene muchas aristas, ¿no? Fue una recopiladora como pocas del folclore chileno, así recogiendo cuecas y tonadas que sin su trabajo se hubieran perdido en lo más profundo del campo chileno. También compuso obras magistrales desde el punto de vista poético y musical, como El Gavilán, Gracias a la Vida, entre muchas otras. Pero quizá uno de los matices que más ha quedado impregnado es el político, y es el tema de nuestro programa, ¿no? La Otra Oreja, reiteramos, un programa de música en contexto de luchas, de resistencias. Violeta Parra, con sus canciones revolucionarias, puso la primera piedra para lo que luego se transformaría en la nueva canción chilena, este movimiento musical fuertemente comprometido con la lucha política, con artistas como Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara, Rolando Alarcón, el Gitano Rodríguez, entre tantos otros. Y vamos a empezar a recorrer 7 de las canciones más políticas de Violeta Parra. Vamos a empezar con Arauco Tiene Una Pena. Dice, esta canción fue grabada entre 1961 y 1963 en París. No se supo de ella en Chile hasta que en 1971, 4 años después de su muerte, se editó Canciones Reencontradas en París. Es probable que sea la mejor canción para retratar la problemática mapuche e impresiona lo vigente que puede tener una obra más de 40 años desde su composición. Arauco tiene una pena. Ya no son los españoles los que le hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. De Violeta Parra, Lucille Bell, por La Otra Oreja. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. Un día cientos, que el indio afligido está. A la sombra de su roca lo pueden ver lloriquear. Doctoras de 5 siglos, nunca sabré de secar. Levántate, Cayuba. Arauco tiene una pena más negra que su chamán. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. No son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, escuchando desde la otra oreja. Y volvemos a recorrer algunas de las canciones políticas, las más políticas de Violeta Parra. Hay una canción que fue compuesta allá en Chile, en año de elecciones. Difícilmente encontremos otra canción más acorde para describir lo que ocurre en el ambiente político de Chile y de otros países, ¿no? Campañas, promesas, videos aspiracionales y sobre todo sonrisas. Esta canción, como varias de sus obras más políticas, fueron publicadas tras su muerte, grabadas en París en los años 60. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Por la otra oreja. Mira cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato. Oh, Estás escuchando En la Otra Oreja. Y recorríamos, mire cómo sonríen, ¿no? Del grupo Los Miserables, rock a full, en homenaje a Violeta Parra. Y vamos a ir a otro tema que dice: los hambrientos piden pan, plomo les da la justicia. Juan Víctor Jara, en una presentación en La Habana, tocó La Carta, de Violeta Parra. Como buen contador de historia, la introdujo explicando el contexto que la hizo nacer. Y Víctor Jara decía: mientras ella estaba allá, en París, en Chile, la cosa se movía bastante. Así como el agua en una batea, estaba bien movida, y teníamos un gobierno en el año 63, de derecha, por supuesto. Y el presidente de turno se llamaba don Jorge Alessandri, hijo de don Arturo Alessandri, un hombre que está en la historia de nuestro país por ser un tipo con un fuego interior tremendo, potente, rugía hacia las masas. Le decían el león de Tarapacá, león porque se las traía como orador. De Tarapacá, bueno, yo creo, dice Víctor Jara, que sería porque la provincia de Tarapacá le pertenecía casi entera a él. El hijo, don Jorge, quiso rugir fuerte, pero no tenía el fuego del padre y sacó las garras, creando un cuerpo represivo policial como nunca antes el pueblo y los estudiantes lo habían conocido en Chile. En ese ambiente, Violeta escribe esta canción, que se llama La Carta. La vamos a escuchar por una nueva versión de Eugenia León. Eugenia León, mexicana, una cantante, una trovadora. Eve Rosell, una amiga, la hermana mayor de los Calamaro, que vive en Chile exiliada y que hace su carrera ahí. Moyoney, una chilena. Malena Durán, Cecilia García, hacen La Carta. Por lo otro, me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin lástima, con grillos por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, yo que me encuentro tan lejos. patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia, sí. Mandamientos, sí. Abrace mis insolencias. Abrace mis insolencias. Barbarie y alevosía. Barbarie y alevosía. De presentar el trabuco y matar a sangre fría. ¿A quién de pesado tiene con las dos manos vacías? Sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. Que el león es un sanguinario en toda generación. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja recorriendo las canciones más políticas de Violeta Parra. Dicen que nos están escuchando desde el barrio Centenario, que hay otras orejas. Que, bueno, que queremos mucho a la gente que está por ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ir a una canción que, bueno, fue grabada en el 64. ¿Cuántos años pasaron, no? Y sigue vigente. La canción que vamos a presentar está dirigida poéticamente al Papa de la Iglesia Católica. Violeta Parra la escribe tras el asesinato de Julián Grimau, en el 63, importante político español asesinado por la dictadura de Francisco Franco. Esta canción, como pocos de sus temas más políticos, fue grabada en Chile en el 64 y publicado en su noveno disco de estudio, Recordando a Chile o Una chilena en París. Ahí empieza, lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. Por la otra oreja, escuchamos ¿qué dirá el Santo Padre? Dracma. Sabiendo que mataban

Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y hay un hada urbana en Chiapas, México, poniendo la otra oreja. Y también un señor que, bueno, gracias a él, en parte gracias a él estoy acá. Oscar Sánchez, mi mecánico, que me permite llegar acá. Desde Buenos Aires, un abrazo fuerte a Oscar. Hay otras orejas que nos están escuchando. Está Patricia también cerca de la radio. Y seguimos recorriendo los temas más políticos de Violeta Parra. Recién escuchábamos a Daniel Biglietti, ¿no? Me gustan los estudiantes. Si hay un tema poco versionado, esta canción fue publicada en Toda Violeta Parra, el octavo disco de estudio del artista, publicado en 1960. Ya se había alejado un poco de las recopilaciones del folclore popular y comenzaba a marcar un estilo poético de denuncia, siempre, ¿no?, con perfección cuando la poesía se trata. En este caso es una espectacular cueca en donde espera la aparición de un guerrillero como Manuel Rodríguez. Dice: me abrigan las esperanzas que mi hijo habrá de nacer con una espada en la mano y el corazón de Manuel. Hace falta un guerrillero, Violeta Parra, por la otra oreja. Quisiera tener un hijo brillante, brillante como un clavel, ligero, ligero como los vientos. Para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel. De niño le enseñaría lo que se tiene que hacer cuando no. Patria ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay alma que la defienda, ni obrero, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Levante, levante de la tumba, hermano, hermano, que hay que pelear. Hola de, no su bandera, se la van a tramitar. Que en estos 8 millones no hay un pan que rebanar. Me abrigan las que mi hijo habrá de nacer con una espada en la mano y el corazón de Manuel para enseñarle al cobarde a amar y corresponder. Las lágrimas se me caen pensando en el guerrillero, cómo fue Manuel Rodríguez. Debieran haber 500, pero no hay ni uno que valga la.

Vicente Peñalosa de la Nación Argentina. Banderas de popelina para recoger tanta sangre, que ningún viento desgarren porque han de seguir flameando. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarren. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarren. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en esta otra oreja despedimos a las seleccionadas para este programa, las siete canciones más políticas de Violeta Parra, y vamos a un disco que me sorprendió nuevamente, una banda de rock nacional argentina, Pinta Descalzo, dice, con variadas influencias, ¿no?, de música argentina, latinoamericana, un grupo que vamos a invitar para tenerlo en el programa, hacer un programa con ellos en vivo, gracias a Paquito, que nos dio el contacto. Dice, ellos dicen, buscamos decir lo que pensamos y lo que vemos, lo que sentimos a nuestro alrededor, construyendo una denuncia modestamente constructiva. Vamos a escuchar al grupo Pinta Descalzo. Testigos. ¿Te suena esta canción? 2001. Quizás 2016 sonará. Pinta Descalzo por La Otra Oreja. Una revuelta que crece y ya se hace sentir. No la seduce la resignación. Quieren verte. Hay un arma. Caminos.